quieras traicionarme, no lo hagas con mi amigo. Porque él me lo dirá si algún día sale contigo. No es que quiera implorarte que seas fiel con mi cariño, solo quiero que respetes al mejor de mis amigos. Cuando quieras traicionarme o apartarte de mi lado, haz mi bien lo que tú quieras de mi amor, que tú eres dueña, pero con mi amigo no. Ti, cariño mío. No es que quiera implorarte que seas fiel con mi cariño, solo quiero que respetes al mejor de mis amigos. Quieras traicionarme o apartarte de mi lado, haz mi bien lo que tú quieras de mi amor, que tú eres dueña, pero con